En Relatos de Resistencia hablamos sobre resistencia, colonialismo, territorios ocupados, luchas históricas y la actualidad. Por eso, en el podcast de hoy hablaremos de un territorio que, a pesar de contar con múltiples ingredientes que definen a una colonia, no se encuentra categorizado como tal. Hoy, en Relatos de Resistencia, la historia de las Islas Canarias, desde sus orígenes e identidades diversas. Porque para rebelarse, hay que informarse. ¿Dónde se encuentra este archipiélago y cuáles son sus orígenes? Canarias o Islas Canarias es la denominación que recibe el archipiélago situado en el tramo central y oriental del Océano Atlántico, encontrándose la isla más oriental a una distancia de 100 kilómetros de la costa africana, a la altura del Sáhara Occidental. El archipiélago está compuesto por 11 islas volcánicas provenientes de volcanes submarinos inmensos: Alegranza, Montaña Clara, La Graciosa, Lanzarote, Lobos, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. Tres están deshabitadas: Alegranza, Montaña Clara y Lobos. Los restos arqueológicos hallados indican que los primeros pobladores llegaron alrededor de 2000 a.C., aunque es probable que hubiera una ocupación anterior. Es posible que los fenicios y los cartagineses visitaran las islas más orientales del archipiélago durante sus exploraciones de la costa atlántica norteafricana. Los aborígenes canarios, o antiguos pobladores canarios, incorrectamente denominados guanches, puesto que así se denominaba concretamente a la población de la isla de Achinech, Tenerife, en la isla del Hierro, Mimbache, en La Palma, Benauritas o Auritas, en La Gomera, Gomeros o Gomeritas, en Gran Canaria, Canarios, y en Fuerteventura y Lanzarote, Majos. El origen de los antiguos pobladores de Islas Canarias se encuentra en el norte de África, siendo de ascendencia bereber. Su idioma, semejante a las lenguas bereberes, Amazigh o Tamazigh. Tras la caída del Imperio Romano, Europa entró en la Alta Edad Media y las Canarias desaparecieron del radar durante más de 1000 años. Ocupación y colonización del territorio. La conquista de las islas comenzó en 1402, cuando el normando Jean de Betancourt partió en dirección a las Islas Canarias, comenzando un largo capítulo de conquista e invasión que duraría casi un siglo hasta 1496 con la ocupación de la isla de Achinech. El destino de la población indígena fue la muerte en los combates que sucedieron durante la ocupación, secundario a enfermedades que no eran propias, el suicidio como forma de resistencia ante la colonización, así como su venta como esclavas y esclavos y la incorporación a la sociedad de la época establecida por los castellanos, iniciándose así el proceso de colonización con todas sus consecuencias. A principios del siglo XVI, Gran Canaria y Tenerife en particular atrajeron un constante flujo de colonos de España, Portugal, Francia, Italia e incluso Gran Bretaña. Cada isla tenía su propia autoridad local, y la caña de azúcar se convirtió en la principal exportación canaria. En el siglo XV, Cristóbal Colón hizo escala en el archipiélago varias veces de camino a América, trayendo consigo un abundante comercio transatlántico, pero también provocó que la producción de azúcar se desviara a tierras americanas. El control español de las islas no careció de desafíos. El ataque más espectacular lo perpetró el almirante Robert Blake, que en 1657 aniquiló en Santa Cruz de Tenerife a toda una flota de barcos españoles. Este hostigamiento británico culminó en 1797 con el ataque del almirante Horatio Nelson en Santa Cruz. Fue enviado allí para interceptar otro barco cargado de tesoros. Pero no solo fracasó en su intento, sino que perdió el brazo derecho durante la batalla mientras intentaba tomar la ciudad. En 1799, el explorador y botánico Alexander von Humboldt se detuvo en Tenerife de camino a Sudamérica. Su elogio general de las islas contribuyeron a la posterior popularidad de Canarias como lugar turístico reservado para las élites. No fue hasta un siglo más tarde cuando el turismo se convirtió en una fuente viable para la economía local. En 1821, Canarias fue declarada provincia del Reino de España. Los principales cultivos eran los plátanos y los tomates, y aún hoy constituyen importantes materias de exportación en el sector agrícola. Movimientos migratorios hacia lo que se denominó América como añadido identitario. La migración a lo que se denominó América fue muy amplia durante los siglos XIX y XX. Algunos pueblos se quedaron prácticamente sin población masculina joven. El éxodo continuó incluso después de la guerra hispano-estadounidense en 1898. Cuba fue el país más solicitado, seguido de Venezuela, y la tendencia aumentó considerablemente después de la Guerra Civil Española. En 1936, el gobierno republicano decidió nombrar al general Franco, un veterano de las guerras españolas en Marruecos, capitán general de Canarias. Las sospechas de que éste estaba implicado en un plan para derrocar la Segunda República estaban bien fundadas, puesto que Franco proclamó el estado de guerra en todo el archipiélago canario y de ahí voló a Marruecos para ponerse al frente de la sublevación. Aunque prácticamente no hubo batallas en las islas, los nacionales no tardaron en reprimir a toda persona sospechosa de albergar simpatías republicanas, incluidos escritores, artistas, profesores y políticos. La miseria económica de la posguerra en la España peninsular fue compartida por las islas y muchos canarios siguieron migrando. Durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill desarrolló, pero nunca activó, un plan para tomar las Canarias y utilizarlas como base naval, en caso de que Gibraltar fuera invadido por España. Al mismo tiempo, cesaron las exportaciones a Europa. Cuando el dictador Franco decidió abrir las puertas de España a los turistas del norte de Europa, aboliendo los visados turísticos en 1959, las islas comenzaron a recibir cantidades ingentes de turistas. ¿Hubo una respuesta por parte de movimientos sociales hacia la reivindicación como territorio soberano? Hubieron manifestaciones soberanistas tales como levantamientos y motines prácticamente de la conquista castellana. Difícilmente podríamos clasificar dichas manifestaciones como nacionalistas. El nacionalismo canario tiene como base la reafirmación de los valores nacionales de Canarias. Dentro del amplio espectro se pueden ubicar regionalismo, autonomismo, federalismo, soberanismo, autodeterminismo, independentismo, amaciguismo, no mutuamente excluyentes, en función de la relación que los nacionalistas creen que deben tener Canarias con el resto de España, teniendo puntos en común como el reconocimiento de Canarias como nación y la defensa de la identidad y la cultura canaria. Es a finales del siglo XIX cuando nacionalistas canarios empiezan a agruparse en organizaciones políticas, compartiendo escenario político con el movimiento obrero y vinculado con la diáspora canaria en países como Cuba o Venezuela. En ese escenario nacería en Tenerife a principios del siglo XX el Partido Popular Autonomista, vinculado a la Asociación Obrera Canaria. Nicolás Estebanés, José Cabrera Díaz y sobre todo Secundino Delgado sufren y denuncian lo que consideran como nueva realidad colonial, derivada del incumplimiento de los pactos y el fin de la coexistencia de Canarias y canarios y naturales del resto de territorios de España. La escasa conciencia nacional existen en esos momentos en Canarias, así como el temor a una invasión por parte del Reino Unido o Estados Unidos. Llevó que a partir de eso se optara por opciones que intentaron aglutinar a independentistas, autonomistas y federalistas. En 1924 tiene lugar en Cuba la fundación del Partido Nacional Canario. Durante la Segunda República Española, el movimiento nacionalista pasó inadvertido. Sin embargo, desde algunos sectores del Partido Comunista de España, llegó a defenderse la autodeterminación e incluso la independencia de Canarias, en parte por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. El Frente Único Revolucionario, formado en 1934 por el PCE y el PCOE, también incluye en su programa la liberación de Canarias de la opresión del imperialismo español y el derecho a la autodeterminación hasta su constitución en Estado independiente, si tal fuese su voluntad. Se transformó durante la dictadura el nacionalismo canario. Toda oposición al régimen fue duramente reprimida, incluyendo el nacionalismo canario. Sin embargo, en este marco, lograron organizarse grupos como Canarias Libre en 1959, fundado por conocidas y conocidos activistas de izquierda como Fernando Sagaceta, que años más tarde sería diputado de la Unión del Pueblo Canario, en el Congreso de los Diputados, y uno de los fundadores del Partido Comunista de los Pueblos de España. Muchas y muchos de los miembros de Canarias Libre son detenidos y encarcelados, y la organización es desarticulada. La mayoría de las y los militantes de Canarias Libre acabarían integrándose en el PCE. En 1964 se funda en Argelia el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, en siglas MPAYAC, con apoyo y financiación de su gobierno socialista, cuya principal dirigente era Antonio Cubillo. A este grupo se le atribuyen responsabilidades en la lucha armada de los destacamentos armados canarios y las Fuerzas Armadas Guanches. En 1968, los países miembros de la Organización para la Unidad Africana votaron a favor del derecho de autodeterminación para Canarias, por considerar que es una parte integrante de África y, por tanto, una colonia de España. De 1976 a 1979, el archipiélago y Madrid sufrieron los ataques violentos del MPAYAC, incluyendo la colocación de un explosivo en un centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria en 1976, varias amenazas de bomba y la explosión de un artefacto en el Aeropuerto Internacional de Gran Canaria. El intento de asesinato a Antonio Cubillo por parte de los servicios secretos españoles en 1979 restaron mucha fuerza a la organización. ¿En qué situación institucional y política se encuentra Canarias? Desde 1982, Canarias cuenta con un Estatuto de Autonomía. En la actualidad, Canarias pertenece a la denominación de región ultraperiférica de la Unión Europea, aunque geográficamente, alejadas a una gran distancia del continente, forma parte de los procesos de ocupación de uno de sus miembros, el Reino de España.